Hay una esperanza. Si se te acabó el amor, es tiempo de producirlo. Ese es el más auténtico y no pide nada a cambio. Hay una esperanza. Aun si ya no tienes dinero, entiende que la escasez es el combustible más efectivo para sacar lo mejor de ti. Y si tienes una familia a la cual proteger, te aseguro que mientras más pierdas, más talentos escondidos descubrirás. Y si todos se fueron y no ves a nadie a la distancia, agradece la vida porque te encontraste, hallaste al más importante después de Dios. Y digo después porque Dios es la esperanza. Él es la esperanza que se hizo carne. Vino entre nosotros y lo tuvimos por azotado y herido. Murió el Maestro para rogar por ti que así nunca pierdas la esperanza.